Bailemos allá, cantemos allá, ay, lamento de amor. Y pensar que yo te quería, y pensar que yo te amé.